Estamos muy emocionados. Hoy antes de venir a la legislatura recordaba aquel momento en el que se sancionaba la ley que modificaba el Consejo de la Función Pública y que por primera vez en la historia se terminaba la discriminación y permitía la participación igualitaria de ATE. Aquel día, en esta misma legislatura, dijimos que los trabajadores a partir de ese momento tenían más poder, pero que no íbamos a hacer lo que habían hecho los que estaban antes, que nosotros lo íbamos a poner al servicio de los trabajadores y no de los privilegios. Hay que agradecer, hay que valorar y hay que reconocer el voto afirmativo de absolutamente de todas las fuerzas político-partidarias de la provincia que votaron esta ley por unanimidad, pero fundamentalmente tenemos que agradecer, tenemos que valorar a esas miles y miles de estatales que se movilizaron desde todo Río Negro para llegar a Viedma y decir hoy que se pasó del estado de la disponibilidad a un estado que tiene estabilidad de la provincia de Río Negro. No me quiero extender mucho. Yo creo, en nombre de todos, que no hemos dado un avance más contra la precarización laboral, que la lucha de todos hoy nos permite asegurarle no solo a estas 3.000 compañeras y compañeros que van a pasar a la planta permanente y que son rionegrinos, desde esta legislatura nos permite hablarle a todo el país y decirle que acá logramos precarización laboral cero. Yo quiero por último, y porque esta sesión de la legislatura y porque este logro trascendental para todos los trabajadores se da a muy pocas horas de un nuevo y histórico 8 de marzo, de esa revolución que vienen llevando adelante las mujeres, de esa revolución que estamos aprendiendo, de la que también es fruto esta ley que hoy se votó por unanimidad. No es verdad lo que algunos piensan. No es verdad que si avanza una mujer, hay un hombre que retrocede. Si avanzan las mujeres, avanzamos todos, porque avanzan las mujeres. Porque no hay liberación de los pueblos, sin liberación de todas las mujeres. Por último, para aquellos que creen poder corrernos por izquierda, no se animan públicamente, pero muchos de ellos, cuando llegaba el presidente Macri por primera vez a nuestra provincia y visitaba Viedma, mientras nosotros caíamos presos, muchos de ellos tomaban mate en su casa quinta y desde ahí miraban cómo lo declarábamos persona no grata. Somos los mismos. Somos los mismos que caíamos presos cuando en esta legislatura protestábamos contra la sanción de la ley que endeudaba nuestra provincia en moneda extranjera. Somos esos mismos y que decíamos que a pesar de que preveían una cárcel de 1 o 2 años, salimos a los 9 días porque el pueblo argentino en aquel momento, porque el pueblo rionegrino en aquel momento no se creyó la mentira y se daban cuenta, como lo ratificamos hoy, que nos metieron presos porque no nos pueden comprar, que nos metieron presos porque no nos pueden convencer, que nos metieron presos porque salimos a gritar. En épocas de elecciones siempre aparece alguna izquierda que quiere cuestionar en dónde estamos parados cada uno de nosotros. Son lo que yo denomino una izquierda crocante, la izquierda crocante rionegrina, que parece muy dura por fuera, pero apenas la mordés te das cuenta de su grandura, porque no estuvieron ni en la mitad de los postes de punta, ni en la mitad de los postes. Y por último también volviendo a agradecer, seguramente nos vamos a quedar a festejar también, ¿por qué no? Yo estoy cada vez más convencido de la influencia de las redes sociales. ¿Por qué no también referirnos hoy a algunos comentarios genuinos que muchas veces se realizan o se postean debajo de las notas de algunos medios digitales en nuestra provincia? Y dicen, después que participamos de la paritaria, ¿con qué los habrán arreglado a estos ahora? Y hoy le vamos a responder, claro que nos arreglaron con el fin de las becas, con el pase a la planta permanente de los con el aumento de instrumental del 100%, nos arreglaron con que devuelvan la dignidad a las chicas y a los hijos de nuestras madres. Nos arreglaron con el aumento de las asignaciones familiares. Nos arreglaron con la devolución de nuestra vida. Nos arreglan porque luchamos. Nos arreglan porque no lo entregamos. Volvimos a triunfar. Felicitaciones, compañeras. Felicitaciones.